Argentinos en Europa. No recuerdo con exactitud si Rudyard Kipling o Mark Twain dicen que no hay inglés que haga un viaje a las colonias y no se crea obligado a su regreso a publicar un libro de memorias y aventuras con las cuales aburre a sus amistades y a su familia. Con los argentinos que van al extranjero pasa algo más grave. Y es que, en vez de escribir un libro que con toda seguridad no leería nadie, publican sus impresiones de viaje en los periódicos abiertos a todas esas burradas internacionales. Y después se quejan de que les toman el pelo en el extranjero y les miren con curiosidad para descubrirles el taparrabo de plumas. Si lo menos que se merecerían es que los fusilaran por el delito de solemne tontería. El argentino en Roma. Empecemos por el argentino en Roma. Todo argentino de plata se cree con derecho a escribir un libro o una serie de artículos. Eso es sintomático. Después de los billetes de banco quieren la gloria. Y eso explica el libro de Noel y las correspondencias francamente estúpidas del señor Lagorio, poeta y vicecónsul en Italia, o las memorias sobre Palestina del señor Rod, o las de Carrasquilla Malarino, tan malas como las de Rod, las de Lagorio y las de Manuel Gálvez. Bueno, el argentino que va a Roma, salvo que no sea inteligente, se dedica al oficio de admirador. Tan bien los deben conocer allá a estos bicharracos que en cuanto los aborígenes caen por esas tierras, los reciben una brigada de lanzaroni y de cicerones, prontos a mostrarles al hombre del cocotero todas las maravillas arqueológicas que encierra esa tierra de tenores, mandolinistas y peluqueros. Los salvajes quedan locos de admiración. Empiezan a escribir sobre el foro romano, sobre la arquitectura jónica y dórica, sobre los arquitrabes y otras mil macanas que solo pueden interesar a un albañil o a un reblandecido. Y como su admiración es tanta que no pueden conservarla guardada, resuelven enviarla en forma de epístolas opiosas a los periódicos de este bendito país. Y aquí se publica todo, porque todavía hay gente que cree en que son lindas las ruinas del Coliseo y evocadora la Vía Apia y otras pamplinas arqueológicas que uno se sabía de memoria a los 16 años y se ha apresurado a olvidarlas a los 20, por estúpidas e inútiles. Pero los que viajan por Europa necesitan hacernos saber a nosotros, los argentinos que quedamos aquí, la impresión maravillosa que les produjo los acueductos, las ruinas, de las que solo quedan unos escombros con los que se podrían fabricar pedregullo sin que por ello nada perdiera el arte ni la humanidad. A ese modo de gansear lo llaman hacer poesía. Y qué sé yo, cuántas otras incoherencias más. Y lo curioso es esto. Todos esos sujetos que vienen con la novela de las ruinas de Italia son unos farsantes que se quieren dar bombo de artistas y de haber estado en Italia y en las ruinas, porque ello es muy elegante. Y después se quejan de que Pío Baroja los trate de salvajes y de tontos. Hablando en plata, no les queda otro calificativo. El argentino en París. Así como el prototipo del mediocre literario va a buscar sus motivos a orillas del Tíber o en los escombros del foro, el prototipo del vago hijo de estancieros va a París. La fama que estos perdularios nos han hecho por allá no es, por cierto, para descubrirla. La correspondencia de amigos y de gente completamente al margen del malevaje y del tango nos revela que en París se nos desprecia francamente, considerándonos solo como gente útil al país por los platos y los vasos que rompen en los cabarets y la munificencia con que los pagan. A su vez, los escritores argentinos que van a París, mejor dicho, los periodistas, ven en París, no sé si lo que les ordenan los directores de sus diarios o lo que su miopía trascendental les deja atisbar. Y lo único que ven en París son los cabarets, las mujeres elegantes, los bohemios y los más audaces, a los matones de los mercados que, como conocen el estúpido gremio de rastacueros, se confeccionan a propósito gorras de hule y cuchillos de lata. Todas estas pamplinas son cuidadosamente recogidas por esa gente que nos las aderezan con salsa de mala literatura y nos las envían para que nosotros, los salvajes, nos admiremos de lo que existe en la ciudad luz. Y nosotros tenemos que admirarnos, so pena de pasar por brutos o incultos. Tenemos que admirarnos de que los pilletes de allá, subvencionados por los dueños de cabaret, dancen la danza de los apaches. Tenemos que admirarnos del gato negro y de la caverna de los inocentes, donde hijos de estancieros y de ministros se compadrean las finanzas del Estado en alegre rueda de inconscientes. Y nosotros tenemos que admirarnos de que Bubú le dé una puñalada a Mimi o de que Ricardo el negro se despachurre a Nini piel de perro. Para eso somos argentinos. Y por tal motivo tenemos que tragarnos la correspondencia idiota de esa gente que a todo lo extranjero le ve con ojos de admiración indígena. Charlando de esto con el amigo Marechal, este me decía: qué lástima que Roura no haya podido ir al extranjero porque su captura nos ha privado de una correspondencia quizá más interesante que la de Gálvez y Lagorio. Lo que no ven los escribidores. Lo que no ven los escribidores que nos aturden con chorros de correspondencia pseudoliteraria es que en los países que visitan hay una mayoría que vive y trabaja, que en todos los territorios recorridos hay industriales y fábricas que nosotros ni sospechamos. Y con la inconsciencia de los botarates, si van a Roma, nos hablarán de cuadros y ruinas. Y si van a París, de tango, apaches y entretenidas. El resto, los millones de gente que vive ejerciendo mil oficios diversos y pasando mil tragedias distintas, eso sí que no lo ven. Y la verdad es esta, que todo argentino que va al extranjero está viviendo en sus correspondencias en literatura mala y falsa, lo que es agregar el insulto a la injuria, como decía el loro que citaba el truhán de Samuel Weller.